List 29. Nuestra reciente campaña de ventas ha sido un éxito. Our recent sales campaign has been a success. Estoy satisfecho con tu actuación. I am satisfied with your performance. Tu rendimiento ha sido por debajo de la media. Your performance has been below average. Si no hubieras tenido tanta prisa, if you hadn't been in such a hurry, habrá una fiesta de despedida para ti. There will be a farewell party for you. Por lo tanto, puedes contar con mi apoyo. Therefore, you can count on my support. Somos el número uno de nuestro sector. We're number one in our industry. Todos se beneficiarán de esta decisión. Everyone will benefit from this decision. No solo tú, sino tu gente también. Not only you, but your people as well. Me pondré en contacto contigo de nuevo para confirmar los detalles. I'll contact you again to confirm the details. Como puedes ver en la copia adjunta, as you can see in the enclosed copy, el éxito requiere paciencia. Success requires patience. Estás presionándoles demasiado. You're pressuring them too much. Así que, ¿quieres financiar la compra? So, you want to finance the purchase? ¿Crees que podemos darte dinero así por las buenas? Do you think we can give you money just like that? Tenemos que buscar la fórmula más apropiada. We have to look for the most suitable formula. A pesar de que no tenemos teléfono, in spite of the fact that we don't have a telephone, quiero pedirte un pequeño favor. I want to ask you a small favor. Es por eso por lo que te llamo. That's why I'm calling you. Juana ha resultado ser una gran ayuda. Jane has turned out to be a big help. Tus responsabilidades irán más allá de eso. Your responsibilities will go beyond that. Acabo de terminar la carrera. I've just finished my studies. Soy licenciado en ingeniería. I have a degree in engineering. ¿Dónde has realizado tus estudios? Where did you do your studies? Lo pagué en metálico. I paid for it in cash.